La maestra de la escuela en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver, Javiercito, usted que me vio. Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio. Se me va una semana del salón. Ya a ver si cuando regrese pone usted más atención. A ver, José Luis, usted que me vio. Nada más los chamorritos, estaba agachado cuando sucedió. Se me va dos semanas del salón. Ya a ver si cuando regrese pone usted más atención. Maestra de la escuela en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver, Ramirito, usted que me vio. Ese hermoso par de piernas tan lindas, maestra, que Dios le dio. Se me va un mes entero del salón. Ya a ver si cuando regrese se le quita lo fisgón. Se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo. Aquí nos veremos el año que entra. Será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi. Estaba de frente y no me lo perdí. De aquí nos veremos el año que entra. Será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi. Estaba de frente.